queda claro que esto es la continuidad, la profundización de un modelo agroexportador a gran escala. Entonces, nosotros en eso, los pequeños productores, los campesinos pobres, quedamos fuera de los programas oficiales de la política nacional. Entonces, no nos sorprende para nada hoy, digamos, de que el gobierno haga oído sordo a esto, porque está claro que su política es duplicar el agronegocio a gran escala, y que beneficia a un determinado sector. Mientras tanto, nosotros seguimos empobreciéndonos cada vez más, y el destino de nuestros pibes y de muchos mayores que tienen que salir rematando sus pequeñas parcelas, y los que arriendan no pueden arrendar más, digamos, porque hay trabajadores de la tierra que son sin tierra, pero tienen la posibilidad de arrendar una hectárea o media manzana, lo hace el poder de progresar y de seguir de vivir de su trabajo dignamente y de no estar mendigando ante el Estado.